No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Como es costumbre, nos gusta mucho saludarles, nos gusta mucho contar con ustedes y que ustedes cuenten con nosotros dónde están, con quién están, están en el trabajo, desde dónde nos están escuchando, qué parte está tu trabajo en este instante, dónde estás viviendo, cuéntanos, desde dónde nos estás escuchando, en qué barrio de la ciudad de Medellín, cuéntanos todo. En la FM siempre nos gusta verte a través de Instagram. Sánchez Agudelo Juan dice, buenos días, clásico, estamos entusiasmadísimos con Aguja y Vinilo, aquí, desde mi trabajo. Un saludo ahí para los compañeros de trabajo, Juan, Héctor, Nelson, Freddy, ay, qué bacano, la bodega de Mundiplas. Una canción, porfa, Dirt Cash. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Aguja y Vinilo, el original en la FM siempre. Camilo García nos escribe, clásico, buenos días, reportando sintonía desde el barrio Antioquia, siempre conectado con lo mejor. Un saludito para mi parcero Gara y lo mejor, por supuesto, de esta estupenda mañana. Para ustedes le estoy deseando. Gracias. Sigue escribiéndonos a través de arroba la FM Medellín y seguimos. Seguimos con canciones con Beto y su Blumhack. Seguimos con Black Legend y la canción You See the Trouble with Me. Algo de Double Vision con Knockin' y aquí está Black Eyed Peas. Y esta versión especial desde los 80s para el milenio. Lo llamaron The Time Dirty Beat en la FM. Soy el clásico Herrera en Aguja y Vinilo, el original. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. With no maggots, messing with the baddest chicks in the club.

Y para todos los amigos, claro que sí, de la 14. Yo amo los clásicos. Dios te bendiga, clásicos. Dios bendiga a los clásicos a esta hora. Muchas gracias por estar conectaditos con nosotros. Y vamos cerrando la hora. Two in a Room viene con su Wiggle It Just a Little Bit. Ives Lerick viene con la canción Rise Up. Y Da Hule viene con este estupendo himno de el Euro Parade. Por allá del año 90 y punta. Aquí está Mither of the Love Parade en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Ritmo del fin de semana.

Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Party people, can you get funky? Suicide and force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me. Just get funky and hit me. Just get on down and hit me. Man, my just getting so funky now, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams about the streets. Make your body shake. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, go ladies. It's a living dream. Love life.

and the Boys, Now That We Found Love, What Are We Gonna Do With It. Muy, muy buenos días para quienes acaban de llegar a Aguja y Vinilo. Estamos desde las 8. Ya vamos para la segunda hora. Y a esta hora saludamos también a John Anderson Herrera. Buenos días, clásico, por acá sintonizado desde Caicedo. Muy bueno por nuestro amigo John Anderson Herrera. Por aquí también está nuestra amiga. Ella se llama Diana Vocero 13, clásico. Buenos días. Un saludo desde la Defensa Civil junto a Bellanita. Listos, listos, en paz o emergencia para todos. Me puede sonar Iceberg, por favor. Me encantaría recordar ese clásico. Listo, preciosa. Más adelantito, aquí llegan canciones para vos. Llegan canciones perfectas para este sábado con Dr. Alban y la canción Luz Talking. Viene también algo de DJ Sobrino con La Marimba. Algo de Company B con Perfect Lover. Y aquí está Steve Angelo y la canción R.E.O. Súbele volumen a este espectacular bajo. Súbele volumen a este sábado con Aguja y Vinilo.